La séptima enseñanza de sirviendo a Dios. Empezamos la semana pasada con el mes pasado con el orden, ¿no? Servir a Dios con orden. Hoy seguimos esa enseñanza. Primera de Crónicas 22:17. Primera de Crónicas 22:17 al 19. Dice: Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Hemos visto entonces la semana pasada cómo entrar en el orden, ¿no? Y aquí, pues, este es el pasaje de hoy, que vemos cómo David quería empezar ya a tener un servicio al Señor, ¿no? En el templo, que representaba el templo, la presencia en donde estaba el Señor. Y quería ya él construirlo, pero Dios le dijo que Salomón lo iba a hacer, Salomón lo iba a construir, y ahí se iba a adorar, a servir a Dios. Y vamos a ver que cada uno en sus funciones, ¿no? Hemos visto muchos aspectos hasta ahora en estas seis enseñanzas de lo que involucra el servir a Dios. El anterior referente al orden que hablamos el mes pasado, el orden de Dios desde su creación. O sea, vemos cómo el universo mismo, el tiempo, espacio y toda la materia fue creado dentro del orden de Dios. Todo lo contrario habíamos visto a cómo el mundo dice que se originó todo el universo. ¿Qué? ¿De dónde dice el mundo? Del caos, del desorden, de la casualidad, de millones de millones de millones de años. Pero la Biblia enseña absolutamente lo contrario. Dios creó todo en Génesis capítulo 1, diciendo que Dios creó todo en su orden, en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Y hablamos que ese orden que Dios dispuso en el universo también lo dispuso en su creación, creada a imagen y semejanza suya, el hombre. Y el hombre representado ¿en dónde? En las familias. Es algo tan importante esto, ¿no? El orden de Dios dentro de los hogares. Hoy veremos el siguiente de nuestros grupos. La semana pasada vimos de los hogares, y el siguiente se refiere al orden dentro de las congregaciones, lo que hoy vamos a ver. Pero lo invito a poner atención de lo que Dios habla en ese sentido, ¿no? Observemos que cada quien desempeñamos una tarea distinta, mas no menos importante una de otra. Eso es importantísimo. Esto también va en contraposición a lo que el mundo nos habla, nos ofrece, ¿no? Pues varios vivimos, ¿no? Estuvimos bajo relación de dependencia y sabemos, ¿no? Que ahí el que es jefe, pues manda, ¿no? Y hace lo que quiere. Generalmente en forma déspota, ¿no? En forma muy soberbia, ¿no? Pero antes, hermanos, de entrar en el asunto, Dios pone en mi corazón que haga un pequeño repaso de lo visto en la última sesión. Es importante este tema, ¿no? Porque el orden de Dios es el centro, el núcleo de toda vida en Cristo. Y como consecuencia de eso, de todo servicio al Señor. Y la semana pasada, en este pequeño resumen que armé aquí, hablamos de Génesis 1 y 1, ¿se acuerdan? Es importante todos estos puntos. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes andan predicando la palabra como yo, a los que nos encontramos, y si nos dan chance, nos metemos en ese hueco de oportunidad, ¿no? Y muchas preguntas siempre son las mismas, la del mundo incrédulo, las mismas que usted y yo teníamos cuando éramos incrédulos. Y en Génesis 1 y 1 dice, esto es muy importante en la apologética, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y habíamos dicho que en el principio, en el hebreo, es la primera palabra de la Biblia, de la palabra de Dios, y significa la creación del tiempo. Creó Dios los cielos y la tierra, los cielos como el espacio, el lugar donde iba a depositar su creación, y la tierra como, en el hebreo, es como la materia, la sustancia de la creación misma. Nosotros estamos hechos de polvo, en el cuerpo, vamos, ¿no? En el cuerpo. Y toda la materia que usted ve aquí visible tiene una composición química, que es la materia que está aquí hablando, ¿no? La tierra, ¿no? O sea, desde el principio el Señor nos daba la pauta de cómo Él creaba todo ordenadamente. No como el mundo propone, que el mundo propone el caos, el desorden al extremo. El famoso Big Bang, una explosión que causa desorden total. Y de ese desorden total, el mundo dice, la ciencia secular dice justamente lo contrario de Dios. Que casualmente todas empezaron a dispararse por todos lados en forma al azar y empezaron a crear los planetas, y de que de la materia de nada vino todo, y después de ese todo inmaterial que no tiene vida, de repente surgió la vida. Se necesita más fe creer esto que creer en la Biblia. Usted lo ve, ¿no? Nosotros lo vemos porque somos cristianos, ¿no? Pero realmente a mí, cuando un cristiano me puso eso en perspectiva, yo dije, híjole, es verdad. Se necesita tener más fe en creer esa mentira de la evolución que creer en la palabra de Dios. Pero bueno, entonces dice, en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada, ¿y qué? Y vacía. Y habíamos explicado que desordenada, del hebreo tohu, T-O-H-U, que quiere decir sin forma. O sea, una forma o una figura sin terminar, vacía, del hebreo bohu, B de bueno, O-H-U, que significa falto de. O sea, que faltaba de terminar, que es lo que quiere decir aquí en Génesis 1:2. La palabra tinieblas, es cuando hay desorden y caos. Hay oscuridad, eso significa. Dios estaba creando el mundo, el universo, y en el transcurrir de los días, o sea, el tiempo, había que desorden. ¿Por qué había desorden? Porque aquí justamente dijimos que era desordenado. Todavía no le daba a Dios toda la forma. La creación no estaba completa. Había vacíos en la creación. Eso se refiere. ¿Por qué? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el mundo todo el tiempo nos enfrenta diciendo, ay, entonces Dios creó la maldad. Dios creó el desorden, porque hay desorden y hay maldad. Entonces, ¿Dios es el creador del mal? Entonces, muchos cristianos dicen que sí, porque lo creó con un propósito, pero no. Dios no creó el mal. El mal es un concepto que habla de lejanía de Dios, que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Mientras yo más me alejo de Dios, ¿qué pasa? Más surge el mal. en mí. Y luego dice en Génesis 1:31 que Dios creó todo perfecto, o sea, de una manera que la terminó como Él quiso, significa. En la Reina Valera dice, bueno en gran manera. Dios creó todo bueno en gran manera. Aclaración, esto es la creación antes de la caída. Entonces, ese fue el sexto día, ¿no? Dios terminó la creación de forma perfecta, pero el hombre en su desobediencia, y aquí viene lo que muchos tenemos, y ya supongo que algunos así predican, en su desobediencia provocó la caída en la creación de Dios, que él lo vio de bueno en gran manera. Pero el hombre, como administrador del mundo que se le dio, creó un proceso ya que la ciencia llama, y ya lo mencionamos varias veces en este púlpito, la segunda ley de la termodinámica. Acuérdense bien que las leyes en las ciencias son axiomas, paradigmas ya confirmados, verificados por la misma ciencia. Esta segunda ley de la termodinámica, o los que otros llaman el proceso de entropía, que todo tiende ¿a qué? A envejecer, a corromperse, a desordenarse. Eso significa. O sea, Dios sacó de la entropía a la creación, o sea, la creó sin entropía, sin decadencia, sin corrupción, sin envejecimiento, pero el hombre cuando eligió rebelarse ante la ordenanza, el mandamiento de Dios, es lo que provoca la caída. Eso está en Génesis 2 y 3. Por eso es importante, porque recalco este punto, por eso está mal decir que Dios creó el mal. No, jamás. El mal aparece cuando uno se aleja de Dios. Dios es bueno, Dios es amor, y si yo me alejo de Él, entonces aparece el mal en mí. La naturaleza caída mía empieza a surgir cada vez más, mientras más me alejo de Dios. La maldad es una falta de, y subrayo falta de, un vacío de, como habíamos a las palabras recién, ¿no? Un vacío de ¿qué? De justicia, un vacío de amor, un vacío de misericordia, un vacío de bondad de Dios. Cuando uno se aleja de Dios, el mal que mora en nosotros, esto es nuestra naturaleza caída, pecaminosa, comienza a ganar terreno en nuestra ¿qué? Toma de decisiones, ya que gobierna y empieza a gobernar cada vez mi voluntad, mi yo la tengo clara, yo sé lo que hago, yo sé que voy a hacer así lo voy a hacer, y así vamos a, ¿sobre qué? Sobre la voluntad de Dios. Mi corazón, mi alma, mis pensamientos y sentimientos se dejan influenciar más por mi naturaleza caída, por el mundo, y claro, y por la serpiente antigua que gobierna este mundo, ¿no? Que, como dice Primera de Juan 4. Quiere decir esto que cada vez vamos a tomar una toma de decisiones que va ¿a qué? A desobedecer, a alejarse más del Señor. Ese es el proceso de maldad que habla. Eso es la maldad. La maldad en sí surge así. Dios no la creó. Para el cristiano, ¿cuál debe ser entonces la mayor influencia? La palabra de Dios. El mensaje, mis hermanos, es claro, dijimos el mes pasado. Así como la falta de Dios produce maldad dentro de nosotros, porque la maldad no anda volando ahí por ahí, por allá. La maldad es, dijimos, como un virus. Necesita estar dentro de un organismo viviente, la maldad. No, pues esta no es malo. Un piano no es malo, pero si lo utilizo para tocar cosas rock and roll, satánicas, pues se vuelve un instrumento de maldad, ¿no? Pero el ser humano que es vivo, es él que en él mora la maldad. Y ya explicamos por qué. ¿Y qué tiene que ver esto de la maldad? Porque la maldad viene acompañada siempre del desorden. La falta de Dios, el alejamiento de Dios que produce maldad, se deriva siempre, y subrayo siempre, en desorden, siempre. El mal y el desorden, entonces son como uña y mugre, como decimos, ¿no? El mal y el desorden es como uña y mugre. No se pueden concebir uno sin el otro. Son conceptos mutuamente incluyentes, se incluyen mutuamente. Fíjense, vamos a dar de vuelta la definición de orden que dimos. Orden del diccionario significa colocación de las cosas en el lugar que corresponde. Está bien fácil, ¿no? Otro significado del diccionario dice conjunto de reglas, leyes, estructuras que constituyen una sociedad. Todo esto ya lo habíamos visto la semana, el mes pasado. Y entonces aquí es, ¿quién dice el lugar que le corresponden a cada cosa? ¿Quién dice eso? Pues el dueño de las cosas a ordenar. ¿Quién es el dueño? Dios. Dios igual creador. Hombre igual cosa creada. Criatura. Esto es importante de señalarlo. Y aquí hay jóvenes y niños. Y yo veo que esa es la clave de toda esta vida. Cuando entendemos que Dios es Dios y nosotros somos una cosa creada, vamos a empezar a vivir esta vida con cordura, en orden, y la maldad va a ser subyugada, o sea, reprimida, porque la maldad mora en nosotros, ¿no? Pues estamos en la carne todavía. Entender este principio realmente parece fácil, pero muchos hombres, y nosotros lo sabemos en nuestras propias vidas y en las que nos rodean, no lo quieren entender o no lo quieren aceptar. Por eso, tantos hermanos en Cristo, ni siquiera estoy hablando de la gente del mundo, que vive en desorden. Si a mí me hubiesen dado esta clase hace 20 años, me hubiese ahorrado muchas lágrimas. Muchísimas. Yo les puedo asegurar, muchísimas. Cuando lo entendemos y lo aceptamos de corazón, el conjunto de reglas, de leyes, de ordenanzas de Dios, ahí en la Biblia, comienzan a ordenar, ¿qué? Mi vida. Porque Dios quiere que nos vaya bien, Dios quiere bendecir a sus hijos, pero nosotros tenemos que dejarnos bendecir. Comienza entonces que la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras comienzan, cuando yo las acepto realmente de corazón limpio, empiezan a ordenar mi vida. Porque el mal que mora en mí, mi naturaleza caída, llena de entropía, científicamente hablando, no, ya no gobierna mi corazón y mi mente, sino el Espíritu de Dios, que también Dios envió a mí y mora en mí, en mi alma, con mi espíritu, Él es el que empieza a reinar, a gobernar en mi vida. El resultado es que ¿qué? Cada vez me voy a parecer más ¿a quién? Al maestro de maestros, a Jesucristo. Esto es tener, como dice Pablo en 1 Corintios 2:16, la mente de Cristo. Esto es tener la mente de Cristo, porque estamos alineados, cercanos, no alejados, cercanos al Señor, cada día más. Entonces hablamos el mes pasado del orden de Dios en los hogares, y nomás voy a citar la cita para que recordemos bien, Efesios 5:21-27. Y miren, dice así, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí todo, ¿se acuerdan lo que dijimos? Es todo lo que está dentro del orden de Dios. Todo lo que es bueno, agradable, limpio y puro, como dice el autor del libro de Hebreos, en Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, la ira de Dios está sobre los que son adúlteros y fornicarios. Eso incluye ver pornografía, tener pensamientos adúlteros. Todo eso está incluido en eso. No el acto físico en sí. Sin mancilla es sin contaminación. Recordemos, sin impurezas, o sea, moralmente hablando. Ese es el nivel que Dios espera de sus hijos e hijas. Ay, está muy difícil. Yo así pensaba que era imposible lograr ese nivel. Pero cada vez veo que es mucho más lograble. Pero obviamente se necesita vivir el proceso, ¿no? Realmente yo sé que aquí hay varios que ya hace mucho pasaron lo que yo pasé y ya están, pero mucho más en ese sentido. Pero no termina esto, ¿no? Sabemos que esto no termina hasta que nuestro cuerpo sea destruido y Dios nos lo cambie en la resurrección por uno semejante al de Él. Miren, la comparación de la iglesia de Cristo con el matrimonio y la familia, dijimos que era muy importante. Por eso Dios me puso el corazón hacer este resumen de lo de la semana pasada, del mes pasado. Ya estoy todo el tiempo la semana pasada. Juan 17:21. Para que todos sean uno, dijimos, ¿no? O sea, todas las futuras generaciones de creyentes, todos. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, la iglesia. Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, ¿por qué es tan importante esto de enfatizar la unidad de la iglesia? Porque aquí justamente el Señor en su oración al Padre lo dice. La capacidad de ser uno es fundamental para la iglesia pueda dar testimonio al mundo y hacer testigos hasta el fin del mundo. Claro, ¿cómo voy a dar testimonio si mi familia es un desastre? Ese es el tema, ¿no? Vamos a terminar de leer Efesios 5:25, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué bonito, ¿no? Y después lo que la vez pasada no pudimos ver, la relación con los hijos. Efesios 6:1, el siguiente capítulo, 6:1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar significa valorar, darle el valor que se merecen tus padres. Darle un valor mayor o superior, eso significa honrar. Versículo 3, para que te vaya bien. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cómo sabe el Señor cómo somos nosotros como hijos, no? O sea, somos más flojos en lo que concierne al amor, al cuidado, al honrar, todo eso, ¿no? Por eso siempre acá el Señor lo deja bien claro. No con los maridos, los esposos hizo eso, ¿no? Con los hijos sí. O sea, le puso la promesa que está en los 10 mandamientos. Ahí está. Esa es la promesa. Recuérdenlo, hijos. La obediencia, el honrar a tus padres, no viene en vano. Hay un premio, como hablándole a los hijos, ¿vio? O sea, está tremendo, ¿no? Y dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:20 es un pasaje paralelo, Colosenses 3:20, al que acabamos de leer en Efesios 5 y 6. Y dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Acordemos, acá en todo es el mismo en todo que le decía a las esposas. Porque esto agrada al Señor. Esto lo pone feliz a Dios. Número 2, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, controlen la presión que le van a dar a sus hijos, porque pueden deprimirse en el lenguaje moderno, vamos a decirlo, ¿no? Entonces pregunta, ¿qué pasa si no seguimos este orden? Este es el tema, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no le hacemos caso a la palabra de Dios? Ah, pues no voy a seguir ese orden, no lo estoy siguiendo, me vale mucho eso, no me interesa. Entonces, ¿qué pasa? Lo contrario que acabamos de leer en los versículos 26 y 27. ¿Qué pasa? No vamos a ser presentados como una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Lo contrario. El desarrollo del tema del orden de Dios ahora en las iglesias dice que hay un orden, como lo vimos en las familias, también en las congregaciones. Y en las congregaciones es el mismo orden. Por eso todo el tiempo el Señor comparaba ser uno, la iglesia, con el matrimonio, con los hogares. Por eso también, como vimos recién, que en los hogares hay un orden, hay una autoridad y hay una subordinación, una sujeción de, también así en las iglesias. Por eso Dios establece este orden a seguir desde la creación del universo y se expande en su creación y se culmina en su creación máxima, el hombre, el único creado a imagen y semejanza de él. Eso es lo importante, pero fíjense, es el hombre el que se aleja de Dios y es el hombre el que provoca ¿qué? Todo el desorden en el mundo. ¿Se dan cuenta cómo somos así? ¿Cómo somos de rebeldes? Esta analogía de los matrimonios y las familias es para tener esa referencia. Es decir, ah, como en mi familia así se hace, así también vengo a la iglesia y así también voy a hacer. Pero el problema en esta sociedad moderna, porque durante miles de años siempre hubo un orden. Si no, pregúntenle a sus papás algunos, a sus abuelos otros, y van a ver que el orden se respetaba porque sí. Se perdió todo en esta última generación. Esta sociedad no es la que se vivió durante miles de años. Está totalmente descompuesta porque la familia está descompuesta. Ya habíamos hablado de que el índice de divorcios pasa el 50% en muchos estados. Y algunos se divorcian más de dos veces. En muchos estados esos alcanzan ya al más del 20%. Imagínense, uno de cada cinco más de dos veces divorciados. Yo tengo muchos amigos del mundo que se divorciaron y es un proceso dolorosísimo, dolorosísimo. Más si es el agredido, porque al fin y al cabo un proceso de divorcio siempre todos tienen la culpa, algunos más, otros menos, pero pues hay pelea, hay conflicto, ¿no? Hay muchas cosas feas, ¿no? Entonces, miren, así está. En mi país de origen dicen que ya el 50% se rebasa y que ya las generaciones de 30 y tantos para abajo ya ni se quieren casar. Viven en unión libre. Y aquí en México también, ¿no? La unión libre, como le dicen, pues es algo ya común, difundido masivamente. Entonces se pierde, el diablo hace que se pierda esa analogía que el Señor en su palabra nos mostraba. En la familia es así, hay un orden, tu papá hace esto y tu mamá hace esto y tú como hijo haces así, todo funciona como un reloj, pero eso no lo viviste, yo no lo viví. Entonces voy y soy adulto y me hice cristiano y voy a la iglesia y soy disfuncional. Empiezo a vivir esa disfuncionalidad ahora en la congregación. Pero tenemos un Dios poderoso, ¿no? Por eso hoy estamos aprendiendo del orden de Dios. ¿Y qué dijimos? Y yo me acerco cada vez más al Señor. Eso no es solo conocimiento. El conocimiento es una de las bases, pero acercarme en forma de conocerlo para obedecerlo de corazón puro. Eso es, ¿se acuerdan? Arrepentimiento genuino, cambiar de mente. Como dice, Dios hace el llamado a alguien para ponerlo en tal posición, función en la iglesia, ¿no? Asimismo, se requiere de ese orden que Dios impone en las iglesias para que la iglesia crezca y marche de una manera correcta, adecuada, agradable a Dios. Y es algo importante aclarar, ¿no? Que dice que la iglesia no es de ninguna persona. La iglesia es de Jesucristo, del Señor. No es del pastor o de un encargado o de tal grupo de ancianos. No, es de Dios. Esto nos da como resultado que el pastor o el líder no pone los líderes, que los maestros, los jóvenes, adolescentes, sino que es Dios quien ordena, acomoda a los que Él quiere en donde Él quiere. Claro, nosotros somos herramientas de Dios. Pero cuando una herramienta no funciona, pues es desechada. Ejemplo, la analogía otra vez con la familia. Los hijos son una bendición que Dios da. Nosotros somos receptores como padres de esa bendición. Pero nosotros no dijimos, yo voy a tener un hijo varón y después voy a tener un hijo después de 4 años. Podemos planear, podemos querer. Pero el que dio la bendición, ¿quién fue? El Señor. Nunca supimos. Y así pues recibimos a nuestros hijos. Y nuestros hijos con las cualidades y los dones y los talentos de que cada uno tiene. O sea, nosotros estamos tratando de ordenar a ellos según el orden de Dios. Pero no nosotros somos, ay, pues, así porque me dio la gana, porque me trata bien, porque es mi amigo, él va a hacer esto, esto. No, en eso la iglesia, eso no es el cuerpo de Cristo. El mundo sí funciona así, ¿no? Y ustedes que están en el orden de Dios, en su casa, en su hogar, puede llegar a entender esto. Por eso el hincapié que hago, que hice hoy de hacer el resumen de la semana pasada. Si no hay orden en los hogares, difícilmente esa persona pueda servir con constancia en las iglesias. Por eso enfatizo la analogía con la familia que hace constantemente el Señor en su palabra. El orden en la estructura de una iglesia lo vimos claro en Primera de Crónicas, ahí empieza a salir, ¿no? Y en Primera de Crónicas 9, capítulo 9, versículos 19 al 20, al 21, ahí está el cuadro, hermano, si lo puede poner. Y después, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26 de Primera de Crónicas. Y veremos que el rey David encargó a toda esta gente que hiciera su trabajo en nombre de Jehová. Es la cita, ¿no? De que hace la Biblia. Y vemos que hay funciones. Fíjense cómo el servicio en el templo no era cualquier cosa. Yo, la verdad, cuando estudiando esto, pues me quedé, wow, qué cosas, ¿no? Porque Primera de Crónicas, vamos, digan la verdad, no es un pasaje que se pasa así rápido. Y empieza uno a verlo. Pero, por eso no cité la cita en específico, pero podemos ver cómo el Señor, por medio de David, su siervo, va a ordenar, antes de crear el templo, las funciones que se requieren en el servicio y en la adoración de Dios, en la casa de Dios. Están las funciones administrativas, y ahí aparece, ¿no?, en cada pasaje. Esto después, si quieren, se lo envío al WhatsApp o el hermano lo envía y funciones administrativas, directores, gobernadores, jueces, administradores públicos. Fíjense, esto es, digamos que esto es una mega iglesia, ¿no? De Dios, ¿no? Funciones ministeriales. Yo siempre me acuerdo del caso de Oración Colón, ¿no? Cuando veo esto, más o menos parecido. Una iglesia que yo iba antes, pues sí, teníamos 2000 y feria también y tenía una estructura similar a esto. Funciones de servicio, funciones, perdón, ministeriales, que son los sacerdotes, los profetas, los ayudantes para los sacrificios, ayudantes para las ceremonias de purificación. Póngale ahí pastores, predicadores, evangelistas, ayudantes serían los de las ofrendas, para pues todo eso, ¿no? Aquí está. Funciones de servicio, los panaderos del pan de la proposición, pues aquí, pues de repente preparar algo, un evento. Los que verifican los pesos y las medidas, las funciones financieras, los encargados del tesoro, de las ofrendas y los diezmos, encargados de las cosas santificadas, funciones artísticas, los músicos, los cantantes, ¿no? El director de alabanza, ¿no? Que en ese tiempo era Asaf, ¿no? También era profeta, ¿no? Funciones de vigilancia, los porteros, ¿no? Los ujieres de ahora, ¿no? Asignaciones individuales, después están los jefes de porteros, escribas, videntes, profetas bajo la orden del rey, que el rey tenía a Gad, tenía a Natán, después, y después los jefes de tesoreros, o sea, son asignaciones, lugares importantes, ¿no? Asignaciones particulares, personales que hizo David para el servicio en el templo, en la casa del Señor. Entonces, ¿qué nos da todo esto? Nos da a entender de que Dios ocupa gente de todos los talentos, con dones muy diferentes, no solo profetas y sacerdotes, que son los que más se ven, ¿no? en la Biblia. No, se ocupa de todo. Vemos pues en este cuadro la estructura y la distribución de las labores en el templo, lo que nos habla de un orden bastante definido. No era algo, ay, tú ponte a hacer esto y después te pones a hacer otro. No, no, no. Cada quien sabía lo que tenía que hacer. Los encargados de las áreas estaban bien definidos. Al igual, la iglesia ahora tiene que tener estos encargados de cada área bien definidos. Y Dios es el que va facilitando y poniendo, ¿no? Según el tamaño, obviamente, de la iglesia y de los miembros que se encuentran ahí, pues se requerirá de más o menos personal de servicios. Aquí, por ejemplo, pues como es una iglesia pequeña, pues muchos se superponen en las labores. Hay varios que están haciendo varias cosas. Pero vieron cómo que hay de todo, ¿no? Y que todo Dios lo tenía bien planificado, ordenado. No era un acto de casualidad de David, sino que un inspirado David empezó a idear la estructura del servicio en la casa del Señor. La estructura actual de las iglesias, la estructura más común, pues es un pastor. En las iglesias grandes hay copastores, como vemos ahí en Colón. Hay líderes de cada área, pues de alabanza, de jóvenes, de ujieres, maestros, hay maestros, tarea, y también hay tareas individuales como el velador, el afanador. El afanador, pensé, pues no es alguien que se afana, ¿no? Es alguien que limpia, ¿no? El de mantenimiento, muy importante, ¿no? Ahora, es importante una estructura de autoridad, no porque uno sea mayor que otro. El Señor ahí no hace hincapié, porque para Dios todos somos iguales. Pero respecto de la función que Dios nos asigna, ahí ya no. Ahí hay una diferencia por la función que uno tiene que ejercer. Esto es el orden, entrar en el orden de Dios. Dios pone a un pastor, a un encargado X, porque sabe que puede llevar a este rebaño en particular, pues a las corrientes de aguas vivas, que es Jesucristo. Después pone a un músico, porque sabe que no solo sabe música, o sabe tocar una guitarra, un piano, o cantar bonito, sino porque sabe que aparte de esas habilidades en lo natural, ese sabe sujetarse a Dios primero. Y esto es una cualidad para todos, todos los que estamos en el servicio y en el orden de Dios. Después a otro le puede dar la tarea, ¿no?, de cuidar a los bebés, porque sabe que tiene mucha paciencia y le gustan los niños. Pues yo sé que Dios no me va a poner en eso, aunque ya me puso con 4 hijos, pero sabe que hasta ahí aguanto, por ahí no aguanto más, es más, ya ni aguanto. Pero fíjense, o sea, cada uno tiene su don y cada uno yo creo que lo sabe, no, por ahí no todos sus dones, pero gran parte de sus dones, ¿no? No hay que forzar los dones. Si yo no tengo ese don, ay no, porque ahí está sirviendo mi amigo o mi amiga y en esa área pues yo también quiero ir. No, eso es un grave error, un gravísimo error. Lo voy a tener que recalcar porque en iglesias, aquí está chico, pero en iglesias grandes pasa mucho, pasa mucho. Yo lo he cometido. Entonces el tema es ese. En iglesias pequeñas, pues aquí viene una persona, pues en este caso, por ejemplo, Damaris, que le gusta enseñar y le gustan los niños, pues pidió a la hermana, pues querer hacer eso. Se autorizó y está haciendo eso. Lo que a ella sabe que es su don, sabe lo que le gusta y sabe que eso agrada al Señor. Está agradando al Señor, es como olor fragante, ¿no? Un perfume para el Señor. No hay una persona que puede ser todóloga. Esto es importante. A lo mejor hay una que otra persona que conoce un poco de todo y en general lo hace bien, pero Dios no busca ese tipo de cosas. La iglesia no depende de un individuo, ni un pastor, ni un profeta, ni un susodicho apóstol. No, no, de nadie. Solo depende de Cristo. Como condición de seres humanos, todos ante Dios, en esencia somos iguales, pero por cuestión de nuestra función en la iglesia de Cristo, ahí es diferente. No es igual el presidente municipal, que el jefe de seguridad, que el secretario de educación, que la maestra, que el jefe de sindicato, que la secretaria, que el mecánico, que el encargado de mantenimiento del ayuntamiento. No es lo mismo. Cada uno tiene su función. Cada uno de ellos son empleados, servidores públicos, se le dice, no a ellos, ¿no? Aunque se perdió la esencia, ¿no?, de eso de ser servidor público, ¿no? Pero si se entiende, ¿no? O sea, todos son servidores públicos con diferentes funciones de acuerdo a sus dones y capacidades, o sea, a la voluntad de Dios, porque Dios fue el que las dio. Cada quien ocupamos una tarea, pues, en las cosas de Dios. Cada quien tiene una chamba, vamos a decir así, ¿no?, asignada por Dios, porque Él sabe cuál es el propósito que lo pone para hacer eso. ¿Qué pasa muchas veces? Y esto es lo que quiero aclarar antes de cerrar. Pasa muchas veces que yo sé cuáles son mis dones, o más o menos, yo sé que en esto tengo habilidad, soy bueno para esto, pero no lo utilizo para la obra de Dios. Ese es el problema. Si usted realmente es hijo de Dios, usted es un llamado. ¿Llamado? ¿Llamado a qué? No al ocio, sino llamado a servir, a ser siervo en el cuerpo de Dios. Y eso es algo que está lleno de bendiciones, el servicio a Dios, lleno. Vamos a terminar con la exhortación. La primera pregunta sería, ¿cómo decir que soy cristiano y no quiera congregarme? ¿Vieron ahí eso? Hay muchos cristianos ahora que dicen ser cristianos y no se congregan o no son constantes. Cuando el Señor nos manda a amarnos unos a otros, son cosas imposibles de hacer a la distancia o virtualmente, o mínimamente están muy limitadas si no nos congregamos. ¿Sí se dan cuenta de eso, no? Estuvimos cuántos meses sin poder congregarnos, y su fuego por Dios y por el hermano aumentó o decreció. Obviamente decrece. Si me congrego, para el cristiano que se congrega, ¿no? ¿Cómo no servir en la congregación? Cuando Jesucristo dijo, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado sus pies, o sea, les he servido siendo yo el mayor, ustedes también deben de lavarse los pies unos a los otros, o sea, servir unos a otros con amor. Eso está en Juan 13, 12. Lo voy a leer en la NTV rápidamente. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su maestro y su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. 15. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y recién lo que acabamos de mencionar, que el servicio a Dios trae ¿qué? Bendición, bendición. Versículo 17. Ahora que saben estas cosas, ustedes acá, todos los que estamos acá, ya lo sabemos. Dios los bendecirá por hacerlas, por ponerse manos a las obras. ¿Cómo los bendice Dios? Por ponernos a hacerlas, por lavar los pies de uno de los otros. Y eso no se puede hacer a distancia ni virtualmente. Por eso es tan importante la congregación, la iglesia local. Esto no es un juego. Recuerde que la palabra de Dios nos da espacio para que la propia voluntad, en cuanto a si queremos o no hacer algo, ahí está plasmado el qué es lo que debo de hacer y no debo de hacer. Y seguir mis instintos, como el mundo dice, ¿no? Sino lo contrario. Todo lo que Dios nos indica en su palabra, a sus hijos, a nosotros, es de que lo que debemos de hacer es seguir su mandato, su voluntad. Y con mucha más razón, los que estamos sirviéndoles, debemos de obedecerlo y no es algo opcional. Si fuese opcional, ni caso tiene estar ahora aquí. Porque yo cuando digo, es para los servidores y es para que aprendamos y es opcional. Yo no dije que es opcional, tampoco obligué a nadie. Lo opcional es que su corazón ponga querer venir y recibir palabra. Eso es de bendición. Primera de Corintios 14:40 dice la palabra en Primera de Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Y aquí la palabra decentemente en el griego es decorosamente, honestamente, honradamente. Decentemente se usa como contraste, contrario al desorden en el testimonio en las iglesias. Decentemente, en contraste con la confusión y el caos en las iglesias. Eso es ser decente en las iglesias. ¿Y qué dice? El concepto en el diccionario de decente dice que es honesto, justo, debido, correspondiente, conforme al estado o calidad de la persona, adornado aunque sin lujos, con limpieza y aseo, digno, que obra dignamente, bien portado, de buena calidad o en cantidad suficiente, o sea, sin carencias, que no sea insuficiente. Y el original del orden, recuerden, hágase todo decentemente y con orden. En el griego orden, habíamos dicho que es una disposición de, sujeción a. Y habíamos dicho que eso tiene que ver con el, cuando en Efesios 5:21 dice someteos unos a otros, ¿se acuerdan? Someteos, la palabra someteos, aquí orden en el griego era taxis, que viene de la base de tazo. Y en Efesios 5:21, someteos viene de, ¿se acuerdan de jupotazo? Jupotazo, bueno, jupo era, ¿qué era? Bajo de, en, o sea, debajo de, o sea, significa subyugado, sometido. Y tazo, que es la misma que acabamos de leer en taxis, de orden, era que arreglar de manera ordenada. Entonces ese someteos hablaba de arreglar de manera ordenada bajo el dominio de Dios. Arreglar de manera ordenada mi vida. Arreglar de manera ordenada mis decisiones. Arreglar de manera ordenada mi familia. Yo como esposo, como esposa, yo como hijo, yo como padre, yo como congregante, miembro del cuerpo de Cristo. Es una obligación. Miren, se escucha duro a la gente que por ahí apenas va, pero aquí supongo que aquí estoy casi seguro, sacando a los niños, pero que igual los niños aquí tienen un conocimiento grande, ¿no? También. Es obligatorio, mis hermanos, no es opcional. El servicio a Dios es obligatorio. ¡Ay! ¿Por qué Dios me obliga? Lo acabamos de leer hoy, ¿no? ¿Para qué? Para nuestra bendición. Dios no limita su bendición, Él no está limitado. ¡Ay! Tengo tanta bendición, se me está acabando la bendición, la capacidad de bendecir. No, su capacidad de bendecir es ilimitada y está acorde ¿a qué? A nuestra sujeción. ¿A qué? Nuestra sujeción a nuestra manera de arreglar ordenadamente mi vida, mi familia y mi servicio al Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra, que es fiel, que es limpia, que es pura, que es verdad. Y nos has hecho esta analogía de la familia con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Vimos hoy que el orden tiene que imperar en nuestras vidas por nuestra sujeción, nuestro sometimiento unos a otros. Pero ¿cómo someterme en servicio a otros? ¿Cómo lavar los pies de otros si no me he sujetado primeramente a ti, mi Dios? Sabemos que el orden viene de ti, mi Dios, y queremos y anhelamos ese orden. Anhelamos estar cerca de ti. Anhelamos la luz y no la oscuridad y las tinieblas. Señor, ayuda a cada uno de las familias que aquí se encuentran hoy para seguir en ese orden. Para que si hay ciertas asperezas, ciertas dificultades, cierto desorden en determinados lugares o cuestiones en la familia y en la congregación, Señor, tú los vayas tratando en nuestros corazones. Y nosotros seamos mansos en dejarnos tratar con eso, Padre, para que tú nos bendigas y estemos viviendo en tu orden. Gracias en el nombre de nuestro Señor y Maestro Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga y nos vemos el tercer sábado del octubre. Gracias.